Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. De acuerdo, pues estamos con Rafa Couto y con el AISI. ¿Lo he dicho bien? Carolina. Estamos... Caligari, si puede ser. Caligari, Carolina. Eso me va a costar. No. Me lo ponéis complicado, ¿eh? Sí. Bueno, si no. Ya estás en el plan, Iraisi. I-R-A-I-S-I, Iraisi. Iraisi. En Twitter soy Iraisi también. Y Caligari. Caligari acaba de salir de impartir un taller en Git, que luego nos contará lo que es. Vamos a hablar con vosotros dos un ratito. En este episodio, yo no sé si llegará, porque Jorge Lama no se va a acercar al micro, que escapa de él todo lo que puede. Pero veníamos hablando que no sé si se convertirá en un episodio independiente o una parte de otro, de este proyecto de podcast que estamos haciendo en Bricolabs, que aún no tiene nombre. Antes de empezar a grabar, estábamos debatiendo si quedará el definitivo, si le pondremos otro. Bueno, me gusta la idea de abrirlo a redes y que, como todo en Bricolabs, sea muy colaborativo y queda abierto y queda a disposición de con todos los miembros, incluso los que no lo son, que tengan la oportunidad de poder colaborar y de ponerle nombre a este invento. Estaba diciendo que Rafa acaba de salir de impartir un taller de Git. A ver, así eso es para muy pros. O sea, eso ya es para gente que pensáis todo en negro, en fondo negro, con líneas de colores, en blanco, azul, rojo, ¿no? ¿Qué es eso del Git, tío? Bueno, a ver, non é tan pro. Como ordenador hai 10 anos. ¿Quién utilizaba ordenador hai 10 anos? Pues os pros, os chics, no. A ver cómo sales, porque me acabas de decir que no era pro. No, hai 10 anos un ordenador non estaba primero al alcance de calquera. Uh-huh. Era controlar un ordenador, como se controlaba ese, pues os nenos xa sabes como manexan todas as cousas, as tablets, a tecnoloxía en xeral, ¿no? Pero ese o JIT xa é fundamental. Non só para desenvolvedores, que eso xa, vamos, un desenvolvedor que non saiba JIT non vai a ningún lado, non é desenvolvedor. Pero despois, para o uso normal diario, moitas ferramentas están baseadas en JIT, inda que pensedes que non saibades usalas, por debaixo se están usando. Cando descargades, ao mellor, un programa de GitHub, por debaixo está JIT. O que se trataba de hoxe é de iniciarse, e aí xente interesada en aprender a manexar o JIT xa un poquinho ben, e hoxe era unha iniciación moi básica de conceptos, eran poucos pero moi bons alumnos, e teremos próximamente, estadevos atentos ao Twitter de Bricolabs, a segunda parte que é avanzada, xa onde imos mirar conflictos, ramas, e todo o que este interesado, que este atento ao Twitter. Entonces tenemos que JIT é unha herramienta para programadores, desarrolladores, que además les permite, me ha parecido ver, he estado stalkeando un poquito por ahí, mirando sí. De qué va esto, que les permite trabajar en el mismo entorno de forma remota o separada. ¿Va el tema un poco de eso? Sí, realmente hoy formalmente é unha ferramenta para a xestión dos cambios. Cando estamos desenvolvendo algo, facemos cambios de ficheiros, de texto ou de binarios, e esos cambios hai que compartirlos demais en un repositorio remoto que chamamos, é como un sitio onde deixamos os cambios, e os demais poden descargalos e misturarse cos seus cambios, os outros envían os outros cambios, así se desenvolve en rede. Por iso hai moitos xestores de versións, pero JIT é o que máis se usa en rede para traballo en equipo, e basicamente para eso. O que máis os usan son os desenvolvedores, porque desenvolver un programa é editar ficheiros de texto ou contidos e enviálos para compartir. Es como un chivato que cada vez que cambia algo en ese espacio de trabajo, tú tienes la forma de saber qué es lo que ha cambiado, dónde, para que el siguiente paso que tengas que dar tú tenga en cuenta ya esos cambios. Claro, exacto. Imaginademos que, como se facía antes, que para facer un desenvolvemento de un programa editábamos un ficheiro e para non perder esa versión renomeábamos o ficheiro, metíamos un punto back ou unha data e creamos un novo e así íbamos facendo unha ristra de ficheiros do mesmo contido que xa non sabíamos nin o que era anteriormente. Non había forma de saber que se cambiou dende o último, como compartirlo cos demais, xa sería un lío. Imaginademos traballo un grupo nunha empresa, un directorio compartido onde cada un envía ali os seus cambios e cambia o ficheiro a data, tal, un lío. Un xestor de versións como JIT nos permite traballar en equipo, ver quen fixo os cambios, que cambios foron exactamente, volver a unha versión anterior, distribuir unha versión con as etiquetas determinadas para facer referencia a ela, un montón de cousas máis. Non vos digo nada se hai conflitos, porque dous modifican un mesmo arquivo. Quen ten razón ou como se mistura ese ficheiro, ¿no? Para que quede ben. Aí son fundamentales la estampación de fechas e estas historias. Vale, sí, de todo eso se encarga JIT e o fai moi ben. Qué bueno, qué bueno. Si yo quiero, a nivel particular, darle un uso, no soy desarrollador, ¿me puede servir para alguna otra cosa? Sí, mismo puedes hacer un diario, por ejemplo, para ti, o estás escribiendo un artigo, puedes hacer más modificaciones. Si quieres borrar un parágrafo, no lo borres, fai antes un commit, envía eso al repositorio para que quede ahí el cambio, y después sí lo borras. ¿Por qué? Porque si quieres volver atrás a recuperar ese parágrafo, sí que lo tienes en la historia do repositorio. Pero sirve a gestión de versiones de ficheros antiguos, puedes traerla o puedes eso hacer no es... tu diario o compartirlo con alguien. ¿No es el Google, el documentos de Google Drive? Bueno, sí, de feito Google Drive ten unha xestión de versións, pero se basean en ficheiros, o que te garda a versión enteira. Allí ten moito máis, porque se dos modificades o mesmo ficheiro, que fai Drive? ¿Fai unha mistura ou que? Se queda con el más viejo, con el más nuevo. Claro, e os cambios do outro, ¿a dónde van? Perfecto, ya tenemos una ventaja. Una ventaja. Genial, importante. Fantástico. Muy bien, por lo tanto es una herramienta potente para cualquier desarrollador, sin embargo también tiene sus funcionalidades y utilidades en el día a día de, como tú has dicho, incluso un escritor o alguno que quiera hacer algún diario. Bien, ¿tenemos forma de acceder a este tipo de herramientas en dispositivos más pequeños, en un móvil? ¿O esto tiene que ser siempre el encapuchado a oscuras en el portátil en su habitación? A ver, en este curso de iniciación sí que miramos a consola moito. Ti asustaste che, probablemente un poco. Pero sí que hay herramientas gráficas, mismo desde as webs, estas webs de que falei, de glab.com, pues allí están todos os cambios y puedes tener una versión todo a base de clic. É todo moi visual. Tamén hai ferramentas locais, os que traballan con editores de texto para programar teñen tamén todo visual. Non é tan duro como a consola, pero sí que JIT para aprenderlo na consola é moito máis didáctico. Vale, penso. Bien. E aplicaciones, bueno, unha vez que tienes acceso desde web, pues tienes acceso desde unha telefonía móvil sin tener que tener muchos recursos. Sí, pero a ver, os desenvolvedores non usamos unha tablet para desenvolver, necesitamos teclar moito, por eso necesitamos unha consola, un teclado. E al final te acabas poniendo la capucha, si yo ya lo sé yo, y la sudadera. Sí, pero se queres levar cambios así moi básicos, por exemplo, sí que podes facelo na tablet, se estás modificando arquivos simples, pues, tamén hai ferramentas en tablets e en móviles. Ajá, qué bueno. Calgari, eres miembro de Bricolabs. Y voy a intentar instaurar una pregunta que le voy a hacer a todos los que vengan se pongan delante del micrófono y que sean miembros de Bricolabs. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste a Bricolabs? La pregunta a Bricolabs. Ben, eu coñecí a Bricolabs na segunda Osden, que foi en, como se chama, Centro Ágora. Foi unha orden pois, que solamente mira o anuncio te dices, eu quero ir a isto, como se dice, había impresoras 3D, lembro a Cole, que ainda non o coñecía, Cole de Madrid, cunha impresora de Lille Delta a medio facer, e ali alucinabas, porque había charlas super interesantes, estaba explotando a impresión 3D, e ali foi onde coñecín a Bricolabs como organización e xa algún membro. Pero non foi ata un ano despois que tiña acceso a vir de Compostela, que estaba fun ali a traballar, aquí a Coruña. E foi cando xa me metín de cheo e empecé a colaborar con Bricolabs. De feito, un dos meus primeiros proxectos colaborativos foi con Tucho. Aquí empezamos en Bricolabs o Escornabot. Eu me encargaba da parte da programación do firmware. Bueno, que últimamente alguien en Twitter estos días se olvidó de citar fuentes, ¿no? En fin, lo vamos a dejar ahí. Acabas de citar, ¿no?, que Proyectos con la Voz, que nacía aquí en Bricolabs. Y cuéntame eso, ¿cómo nace ese proyecto que está dando tantas alegrías en tantos centros educativos? Sí, desbordounos, o sea, sobrepasounos totalmente. Un proyecto que estopou e non podemos paralo. Empezou porque Tucho, un activo membro de Bricolabs, chegaba por aquí, estaba nunha mesa, acerqueime, Tucho, que faz? Estaba ali con unha, hai unha foto dela, hai un cartón de libro con unhas rodiñas, uns motores de continua, e me decía, bueno, pois estou facendo algo como o Escornabot, porque ten unha compañeira que traballa en primaria, dá clases, e hai uns bibots que se chaman, uns robots privativos que se usan en primaria para o concepto espacial, para enseñar aos nenos toda unha programación de memoria, de movimentos, ¿no? E estou intentando facer isto libre e aberto e máis baratiño, porque as escolas públicas non teñen cartos para comprar esos bichos que custan moito, ¿no? Te podo axudar en algo? Pois mira, ti controlas de programación, ¿no? Sí, vale, pois mira, nunha hora creo que foi, fixemos a primeira versión de código para mover uns robots, apretar uns botóns ali e que responderan os motores. E ali comezou por la miña parte, a colaboración con Tucho e o proxecto Escornabot. Un pouco máis tarde xa apareceu, facer esa tapa de cartón non era moi visible, apareceu Xoan, coa súa impresión 3D fantástica, e fixo un chasis primario, e despois fixo ahora o corpo actual, que está batindo récords de impresión seguramente, de un deseño moi, moi chulo, cunhas rodas moi chulas, e moi, moi chulo, non? E agora xa está colaborando xente de todo o mundo. En España xa non falamos en galego na lista de Escornabot, hai que falar en español, e a ver se no futuro falamos inglés, porque solamente estamos localizados en Latinoamérica, España, pero este proxecto debería chegar máis longe e xa chegar a todo o mundo. Solamente. Solamente. Una de las criaturas del laboratorio que es Bricolabs, que está solamente en Latinoamérica, en España y Latinoamérica. Muy bien, fantástico. Vamos a girarle el micro ahora para... Yo es que no sé decir el nombre de esta chica, que no me sale. Iraise. Iraise. Iraise, con I final. Y A en el medio. Iraise. Exacto. Vale. ¿Te ha quedado grabado? Iraise, ¿lo he dicho bien? Iraise. Buah, yo voy a fuego directamente. Las mujeres en las STEAM. Porque encima, como nos conocemos, ya hemos tenido alguna conversación, ya con ellas sé que puedo ir a fuego. Las mujeres en las STEAM. ¿Qué hacemos con las niñas para que se interesen por la tecnología? Yo pienso que hay que abrirles camino, hay que darles las opciones a elegir, y realmente van a ser ellas las que tomen el camino. Realmente con ellas no hay que hacer nada. Aparte de abrirle puertas, darle opciones, no excluirlas. Bueno, realmente los adultos tenemos que hacer muchas cosas, pero las niñas no tienen que hacer más que seguir su propio instinto, seguir las cosas que les guste, porque las hay. Lo que pasa es que por alguna razón las perdemos por el camino. Yo trabajo con edades tempranas y tenemos muchas niñas que... Lo que pasa es que hemos cuadriculado la tecnología, hemos establecido que hay una manera de entenderla y hay una manera de ejecutarla. No voy a decir todos, pero se nos hace infrecuente entender que hay otras maneras, que hay arte, que hay rosa, que hay una parte estética, otra manera de expresarla, que es la manera de expresarla de las niñas y de los niños, y... Y realmente con ellos lo van a buscar de manera natural, si le damos la opción de hacerlo. Pero si ya socioculturalmente las limitamos a qué vas a hacer tú sola en un grupo de tantos niños, y ahí es cuando mi papel como docente es tan bonito, porque ya no estás tú sola, ya la docente es una mujer, es una niña también. Y en este curso escolar justamente premiamos a una niña porque era la única en todo el grupo, y siempre intentábamos incentivarla, sentándose con quien ella quisiera, acercándole un poco las herramientas, sin tampoco empujarla ni atosigarla, siempre como lo hacemos los docentes, con pequeños premios, pequeños toquecitos que a lo mejor ellos no perciben, pero diciéndole: lo estás haciendo muy bien, sigue por aquí, esto es sencillo, no pierdas el ánimo. Sin entrar tampoco en la discriminación positiva, que eso es a lo mejor algo muy fácil. No, eso lo hacemos con todos, niñas y niños. Vale, perfecto. Eso lo hacemos absolutamente con todos. Yo llevé a Sapoconcho, no conseguí a Escornabot para llevarlo a la ola esta vez. Conseguí a Sapoconcho y fue una experiencia muy bonita porque me llevé un rollo de cinta aislante nueva, negra, en un suelo de un aula todo blanco impoluto, y hice un pequeño circuito, muy pequeño, y les enseñé a Sapoconcho. Pues este Sapoconcho, ¡oh, qué bonito! ¿Qué hace? Pues sigue líneas negras, niños de 6, 7 años. Pues sigue líneas negras. Muy bien, ¿cómo pasa todo con los niños? Media vuelta, vuelvo a mirar. ¿Qué tienes? Un rollo de cinta negra. ¿Me lo dejas? Toma cinta negra. Me vuelvo a girar. Han levantado mi circuito. Estuvieron haciendo un circuito por toda la clase. Obviamente. ¿Qué les dije? Luego lo tenéis que recoger. El circuito no acababa. De hecho, hay un vídeo muy gracioso de donde van uno corriendo a volverlo a poner en el inicio y cómo el circuito recorre todo. Claro, porque si no, el Sapoconcho no se salía de las líneas. Claro, claro. Pero ellos encuentran la solución. Claro, lo ponían, había otro y lo llevaba al principio y volvía a iniciar el trayecto. Y bueno, no solamente fue Sapoconcho, también fueron sus hermanos. Fue el Raptor y fue Curiosity. Todos son proyectos de creación. De Félix. Félix. Tienen el sello amarillo. Exactamente. Y que son proyectos de... Bricolabs. De Bricolabs. Con lo tanto, están a disposición de cualquiera. ¿Estos ya están en la wiki? Claro. Porque antes hablábamos con Sergio que hay alguna deuda todavía pendiente ahí en la wiki. No. Vale, No. Son buques insignia de Bricolabs y están súper documentados, súper machacados. y bueno, disponibles para los miembros para estos casos, para yo en mi caso, pues como docente a título personal, llevarlo a mi aula y pasar ahí un rato con Sapo Concho. Te tengo que hacer la pregunta, la misma que le he hecho a tu compañero de hoy, y es que ¿cómo llegaste a Bricolabs? Pues es una historia súper bonita porque yo hice ingeniería técnica, pero por cosas de la vida estaba muy alejada de todo el mundo tecnológico y estaba muy frustrada con mi trabajo, con mi vida en general. Y un día, pues a mí me encanta ir a conciertos en vivo y había un local antiguo en Coruña donde podías ir a conciertos en vivo de artistas locales, apoyando siempre artistas locales. Y un día este artista local a su vez estaba apoyando a uno de sus alumnos, un alumno estrella de él, que había construido con su padre un robot. Y este alumno sabía tocar muy bien la guitarra y lo invita al escenario a tocar con él. Y la sensación de la noche era que el niño estrenaba su robot, que era R2-D2, Edu Junior, con Edu padre. Estamos hablando de Crufino, sí. Y él pues dice que él ha construido el robot junto a su padre en una asociación que se llama Bricolabs. Y ya me quedo con el nombre, eso sería más o menos en julio, por allí, y en septiembre estaba yo presentándome aquí con mi vida es un desastre, yo no sé qué hacer con mi carrera, no he podido hacer nada, vamos a divertirnos porque estoy segura que sé muchas cosas que pueden valer para algo aunque yo no le haya sacado ningún provecho y vamos a construir algo y vamos a divertirnos. En octubre estaba recibiendo la primera oferta de trabajo que me devuelve a la tecnología y a programar con niños y es como encontrar mi sitio en el mundo, es al fin donde he encontrado donde tiene sitio mi paciencia, mi creatividad, mi niñez, porque tengo un niño interior que se me desborda y bueno, esperando poder continuar porque lamentablemente la robótica ya en España es difícil trabajarla a nivel exclusivo y robótica infantil tan específicamente es más complicado aún, pero allí estamos haciendo pinitos con ella. Fantástico. Bueno, te hemos tenido hoy en este ratito que hemos estado, llevamos hablando, un ratito, llevamos 20 minutos, ¿eh? Pero es que tengo al chef, a Jorge Lava, que me dice, sí, desde su capacidad, es como Magneto, ¿sabes? Es capaz de transmitirme pensamientos y me dice, tú vienes acostumbrado a hacer podcast de más de una hora o de dos y esto no va de eso. Hemos visto, por un lado, dos perfiles completamente distintos de la gente que deambula por este antro que es Bricolabs. Todos somos distintos. Y esa es una de las grandes maravillas que tiene, ¿no? Y habéis dicho cosas que de momento han coincidido con la otra charla que hemos tenido antes, y es la enorme capacidad que tiene toda la gente que está aquí de enseñar, ¿de acuerdo? Que tú vienes a aprender y acabas enseñando sin darte cuenta, nos lo comentaba antes nuestro compañero, vienes buscando y acabas resultando que eres tú el que das, ¿no? Pero bueno. Sí, pero también dar aprendes un montón. Y comentar también de antes, que falabas de wiki. Bricolabs ten unha web, que é básicamente un wiki, pero ese wiki é visitado mundialmente. Ten un montón de proxectos que se fan aquí, pero están super ben documentados, está ali, está todo aberto. Todo o que facemos aquí en Bricolabs é coa filosofía de tecnologías abertas. E está nos estatutos, temos que facelo así. E o wiki de Bricolabs é unha referencia mundial en cantos proxectos. Caen moitas visitas por aí. Qué bueno. Bueno, pues no voy a detener más. Muchísimas gracias. Gran maestro, ¿crees que queda alguna cosilla por ahí pendiente? No, quedan muchas. Las dejamos para otro día. Creo que van a seguir viniendo. Sí, obviamente. Pues eso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Radiolabs. Somos Bricolabs. Labs. Con ese. Sapo con cholapa. Podcast. Pero es muy cats. Singular. No gastes todo. Bueno, pasaba por aquí. ¿Qué pasaba por aquí? Yo fui al curso y por no esperaba fuera que hacen calor. No nos conocemos, pero nos distinguimos. Listo. No ha sido tan duro, ¿no? No. Vale. ¡Concho! Vale.